Buenas noches. Llegó el momento. Esta no será una noche más. Esta será una noche diferente. Va pasando el tiempo y ya no puedo más. En este silencio, en esta soledad, ¿cómo sucedió? Desapareció el amor que un día él nos entregó. No sé, no me quiero ir, porque en el pasado yo te prometí que el bien y el mal, que la enfermedad, por siempre irá mal de hasta el final. Mi fiel compañera, no le sonríe, vamos a lograrlo y que tu mano se desvíe de los pensamientos. Estoy con usted. conmigo. Y hoy no puedo caminar si no es contigo. Soy adicto al calor que da tu abrigo. Te has convertido mucho más que te amas. Estoy seguro de que vas conmigo. Y hoy no puedo caminar si no es contigo. Soy adicto al calor que da tu abrigo. Desde el día de hoy, yo te seguiré. Music Power.

de dónde es ella. Se me escapó, andaba deprisa, tropezamos y luego ella me habló. Me pidió disculpas de una manera tan sensual. Me cautivó con su mirada, pero su acento me pudo enamorar. Y me hubiera tomó un bolo de pizza internacional. Y para dónde fue, tengo ganas de buscarla hoy. Y para dónde va, tal vez a su país de origen. Pues yo la quiero conocer. Creo que voy a comprar mi pasaje. Caracas, tal vez Bogotá, puede que sea de Quito, de Lima, La Paz, Santiago, tal vez de Panamá. Por tener a alguien como tú. Dios lo sabe que eres todo para mí y que siempre estaré contigo en las buenas y en las malas. Por eso, mi amor, ¿sabes algo? Quiero decirte esto. No te separes de mí, aférrate y sé mía, porque todo mi amor es para ti. Eres complemento de mi alegría. Eres tú, eres luz de mis días. No te separes de mí, aférrate y sé mía, porque todo mi amor es para ti. Eres complemento de mi alegría. Sin tu amor el amanecer es gris y las estrellas son opacas. Es que mi vida no sería feliz si tú mi alma matas. Sin tu amor el amanecer es gris y las estrellas son opacas. Es que mi vida no sería feliz. al estar a tu lado le pido a Dios que me dé sabiduría para ser yo quien te cubra la noche fría. Sin tu amor, el amanecer es gris. Sin tu amor, el amanecer es gris. No te separes de mí, no te separes de mí. No te separes de mí, no te separes de mí. No te separes de mí, no te separes de mí. Bombaleo, el ascenso. Hoy siento que me duele el alma y pienso que conmigo tú no estás. Pero cierto tiempo pienso que tú conmigo vas. Que conozco tu poder inmenso. Me arrodillo nuevamente ante ti, Señor, declarando una respuesta. Para tener la fecha, pelea la batalla. Llénate de fe y de color, la armadura poderosa. La que me llena full, full, no me quita el gozo. El problema tranquilo, él es mi reposo. Detente con lo mío pa' un poco. Y ahorita tranquilo que contigo te destrozo. Mi whisky esto no es de apariencia y mucho menos de moda. Me tiraba a los cielos, Pablo, rompe la consola. Este hombre es Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Pero sin olvidar que de mi grito es la gloria. Que para la gente baje para los caseríos. Pero sin olvidar que Dios me torna el caído. Actívate ahora, no te dejes cagueadora. Abre tu boca y confiesa que ya te están en victoria. Motívate, hermano, no te dejes engañar. El enemigo te quiere con un palo y de trozar. Oye, eso es así. MCM Production. Una vez más. Belly. Te va de joda, mira la actitud. Aquí tú abandonar esa la actitud. No quieres habitar, mira la actitud. cristiano también bailamos cumbia. Los cristianos también bailamos cumbia. Yo quiero llevarte, encontrarte, como tocamos cumbia. Los cristianos también bailamos cumbia. Los cristianos también bailamos cumbia. Thank you. enamorado, espiritualmente enamorado. Dando cocotazo, ando a ver que bailando en el tijerazo. pasa negro barbero. Tú no me quieres llegar. Si anoche no hice fiesta, eres de vero llegar. En la bailar, enamorado, estaba todo roto. En la bailar, enamorado, estaba todo roto. Enseguida encendiste la radio, como de que me has escuchado sonar. Para que me vengas a esta manera, y tu cerveza va a la cumbia, compadre, y con este ritmo no puedo parar. Ya ven en el